alma sueña y vive maravillosamente. Yo era como una barca solitaria en el mar. Espabilate que sansa mi coco, espabilate, sansa mi coco, guau, coro, coro, coro, mi canga. Espabilate que sansa mi coco, espabilate, espabilate que sansa mi coco, espabilate, sansa mi coco, guau, coro, coro, coro, mi canga. Oye, me china tan divina, embriquina, emeraba. Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. El día de hoy agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien estará con nosotros durante toda la hora de este programa. Y pues hoy vamos a platicar sobre el adulto mayor de manera específica en el aspecto emocional y pues esta situación de violencia intrafamiliar que se suscita en varios hogares con los adultos mayores. Y bueno, como cada semana les comento sobre esta trivia que tenemos pues referente al tema que vamos a abordar y les comento también que la línea está abierta precisamente sobre este tema que vamos a platicar por si tienen alguna duda, alguna pregunta, y bueno, algún comentario u opinión sobre lo que vamos a platicar. La pregunta es que nos mencionen tres tipos de violencia que pueden sufrir, que sufre o que puede sufrir el adulto mayor. La línea es el 817-5117 o el 817-5115. Más o menos como 10-15, 10-20 daríamos el nombre de la persona que gane y, bueno, obviamente vamos a darles el dato de el ejemplar que se les obsequia es el difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello. Agradecemos a la editorial de la Universidad Veracruzana por esta por estos ejemplares que nos facilita para esta dinámica. Y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a platicar, fundamentado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, legalmente en México, el adulto mayor inicia la vejez a partir de los 60 años, mientras que en países desarrollados esa edad es a los 65. La vejez se define como una construcción social, tanto individual como colectiva, que determina las formas de percibir, apreciar y actuar en ciertos espacios sociohistóricos. En cuanto al aspecto legal, existe la ley integral, de los derechos de las personas adultas mayores, que tiene, bueno, entre algunos de estos objetivos, garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos, propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores que les permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. También, bueno, entre otras cosas, garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores. La doctora Liliana Giraldo Rodríguez, quien es investigadora del Instituto Nacional de Geriatría, tiene un artículo sobre el maltrato hacia las personas adultas mayores, en el que expone que el maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema mundial de salud pública y de derechos humanos, que ocasiona devastadoras consecuencias. Por ejemplo, reduce el bienestar de las personas y les produce trastornos psicológicos, pérdida de seguridad, deterioro del estado funcional y discapacidad. También aumenta las posibilidades de que las personas afectadas se enfermen e incluso pierdan la vida. En México, dentro de este artículo, ella hace alguna, da esta estadística sobre la situación de vulnerabilidad y menciona que el problema es preocupante y sobre todo creciente, ya que afecta entre el 8.1 y el 18.6% de la población de 60 y más años de edad. Así como a una de cada tres personas mayores con discapacidad. El maltrato es un problema determinado por múltiples factores y se manifiesta de diversas formas, ocasionando de manera intencional daño físico, emocional, sexual o incluso financiero. Puede afectar a personas de cualquier nivel socioeconómico e involucrar a una amplia variedad de posibles autores, incluidos los cuidadores, los hijos o la pareja. Y bueno, precisamente sobre el tema de adulto mayor y la parte de envejecimiento, un fragmento del libro El complot de Matusalén dice lo siguiente. A nadie le gusta hacerse viejo. En el curso de las próximas 5 décadas, este sentimiento tan personal adquirirá carácter público de una manera desconocida hasta ahora. Ese sufrimiento privado causado por el envejecimiento se convertirá en un fenómeno de masas. Si ya se han cumplido los 35, conoce estas pequeñas tragedias privadas que desencadenan el padecimiento en nuestra sociedad. Se sufre por el aspecto, por el mercado de trabajo, se sufren los primeros bajones de rendimiento y los primeros achaques, sin olvidarnos de la mortalidad. Los que estamos vivos ahora somos protagonistas de una singular aventura en la historia de la humanidad. Una aventura del todo imprevisible. No envejecerán solo las personas, sino los pueblos enteros. Y bueno, para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Nayeli Yoltsin Vera Brizuela, quien es delegada estatal del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, o mejor conocido como INAPAM. Buenos días, doctora, muchas gracias por su participación. Hola, Rosy, muy buenos días. Encantada de estar aquí con tu auditorio, sobre todo para la comunidad universitaria y la población en general, que tengan el conocimiento de que somos una población potencialmente en vías de envejecimiento y que debemos estar preparados para ello. Exacto. Gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, del Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana, SAISUB, al doctor Miguel Antonio Cedeño Moreno, quien es geriatra de apoyo al módulo del SAISUB. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, Rosy. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues a ver si podemos como que aclarar un poco sobre los temas importantes que conlleva lo que es la geriatría. Muchas gracias. Y bueno, les recuerdo sobre la trivia del día, que es que nos mencionen algunos tipos de violencia que puede padecer el adulto mayor dentro de la introducción. Bueno, di algunos, pero en la entrevista que vamos a tener el día de hoy, bueno, vamos a estar platicando algunos más y obviamente vamos a detallarlos para pues el conocimiento de la población, ¿no? Y bueno, ya ahora sí que entrando en materia de la entrevista, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, en su sitio web da a conocer que para el 22 de septiembre del año 2016, en México había 112.336.538 personas, de las cuales 10.055.379 eran de 60 años y más. Me gustaría platicar, doctor, bueno, ¿qué está sucediendo actualmente con la población adulta mayor y sobre todo esta percepción que tenemos sobre el envejecimiento, que lo vemos como muy lejano, como que a mí no me va a pasar, ¿no? Sí, claro. Así como lo mencionaste, en el 2016 había más o menos 10 millones de personas adultas mayores en México, y se prevé que para el 2050 las mujeres de 60 años y más representen aproximadamente el 23.3% y los hombres constituyan el 19.5% del total de la población masculina en México. Esto va a provocar una demanda más elevada de los servicios, generando un impacto o incluso un colapso del sistema de salud. También va a provocar una reorganización familiar. ¿Por qué? Porque hay mayor cargas adicionales de trabajo, de cuidados especializados para este grupo etario. Se prevé, bueno, se sabe que para el 2014 la esperanza de vida para las mujeres era de 77.5 y para los hombres de 72.1. Y se prevé que para el 2050 sea aproximadamente 81.6 para las mujeres y 79.4 para los hombres. En sí, la sociedad actual no dispone todavía de una cultura de la vejez, lo que hace que en muchos contextos culturales el adulto mayor no sea bien valorado y sea considerado como alguien que llega a su fin y no como alguien que tiene el mérito de haber recorrido un largo camino. Envejecer implica necesariamente vivir muchos procesos y crecimientos y pérdidas. Muchas teorías apuntan, incluso las personas piensan, que el envejecimiento equivale a un deterioro, daño o enfermedad, pero realmente esto no es cierto, ya que se puede diferenciar el envejecimiento normal del envejecimiento patológico. Y estos cambios se refieren a la acumulación de cada persona en el transcurso de toda su vida, e implican sí declives y estructuras funcionales. Pero esto no significa que la disminución o el declive equivalga forzosamente a una alteración patológica. Como por ejemplo, muchas personas es frecuente que tengan una depresión a esta edad, pero ello no quiere decir que la depresión sea algo normal de esta edad, ¿no? Entonces, hay que prevenirla. Exacto. Bueno, aquí de esta, me gusta esta parte, bueno, enfatizar esta parte que siempre hilamos con el envejecimiento o con los adultos mayores, un deterioro, ¿no? Un deterioro. Evidentemente, el avance de la edad implica un deterioro. ¿Cómo te prepares para ello? Es cómo vas a recibir la última etapa de tu vida, que es en realidad lo que es el ser adulto mayor. Bueno, quiero puntualizarte en números. Como mencionabas, por ejemplo, en el panorama nacional, actualmente son 112 millones, pero en el panorama estatal, Veracruz es actualmente el segundo estado en índice poblacional adulta mayor. A septiembre del año pasado se cuentan con 956.164 adultos mayores, lo que nos hace en número de adultos mayores el tercer estado a nivel nacional, solo después de la Ciudad de México y del Estado de México. Imagínate el tamaño de la población adulta mayor que tenemos, el tamaño de las acciones que como gobierno, población y como entes vivientes en el Estado tenemos que hacer para prepararnos, para atender a quienes ya tenemos y para los que están por cumplir ya los 60 años, que es la edad que que marca la ley como adulto mayor, ¿no? Entonces, Veracruz sí, sí tiene un gran reto ya actualmente, no está por venir. Tenemos ya el reto encima de la atención de nuestros adultos mayores, pero además de esto, de educar a las generaciones que van creciendo para que se vayan preparando, así como nos preparamos de la edad poblacional de 0 a 5 años, de 5 años a 18, que son los adolescentes, etcétera, etcétera, que podamos promover la cultura de un envejecimiento sano, activo y saludable. ¿Por qué? Porque tengo muy, muy gratas experiencias dentro de INAPAM con adultos mayores que hoy por hoy te puedo decir que tengo una atleta de 93 años, genial, una señora de Acayucan, multi ganadora, y que a sus 93 años no es hipertensa, no es diabética, no es nada, y ella dice que ella está segura que va a morir dormida en su cama. Yo no lo dudo. Ella actualmente corre 3 horas diarias, sus 93 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos preparamos para esto, seguramente vamos a tener un envejecimiento saludable si vencemos el día de hoy la obesidad, el tabaquismo, la mala alimentación, los terribles hábitos cotidianos que tenemos. Entonces, ¿en qué estamos basando nuestro futuro? Porque espero que todos lleguemos algún día a ser adultos mayores. Lo estamos basando en qué estamos haciendo el día de hoy por mi futuro. Déjate de lo económico, déjate de lo demás. Hoy mis adultos mayores, los que yo disfruto y con quienes convivo a diario, viven felices, satisfechos, tranquilos, porque son autónomos, porque pueden todavía, los que no tienen una pensión, generan su autoconsumo o generan sus propios recursos, no dependen de nadie y pueden movilizarse todavía. Entonces, esto es a lo que queremos en un futuro no muy lejano. De el millón de adultos mayores que tenemos, serán 5,000 o 6,000 los que actualmente están en esta condición de salud adecuada en la edad adulta mayor. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los demás están dentro de los índices de diabéticos, de hipertensos, de obesos y de los que están dentro de las líneas de la atención permanente en el sector salud. Entonces, quiere decir que no se prepararon para llegar adecuadamente a esta edad, y bueno, en eso hay que trabajar mucho. Sí, además, bueno, sobre todo, siempre hemos enfatizado en estos programas de radio la parte de favorecer los estilos de vida saludables, ¿no? Si desde jóvenes definitivamente no nos cuidamos, obviamente no vamos a llegar a una condición de vida saludable, buena, ¿no? A los saludable. 70. Así exactamente. Es, sí. Y además, bueno, tiene mucho que ver esta parte del aspecto cultural. La percepción que tenemos, ¿no? Dentro de esta ley se menciona propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores que les permita al país aprovechar la experiencia de ellos. No, no se trata de olvidarlos, lo voy a decir entre comillas porque no es así, pero sí, pues tomar estas experiencias, aprovechar, ellos han vivido muchas cosas que podemos implementar para hacer políticas públicas, para mejorar estilos de vida saludables. ¿No? Claro. Porque siempre hemos escuchado a las abuelas que dicen, es que antes la comida era más, era diferente, ¿no? Entonces, totalmente, ahorita sí, ha habido, claro, muchos cambios, ¿no? Sí. Entonces, sí, es parte de estos estilos de vida. Es escuchar, saludables, has dicho algo por demás sabio, escuchar a los abuelos realmente nos va a promover a nosotros, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, estilos de vida, acciones y actividades que hoy por hoy, si escucháramos realmente a nuestros abuelos, nos evitaría mucho de la problemática que como Estado estamos viviendo. Exactamente, la experiencia como tal. La experiencia como tal. Y bueno, les recuerdo la trivia que tenemos pues en esta dinámica que hacemos cada semana, que nos mencionen 3 tipos de violencia. Ya mencioné al inicio de del programa algunos, pero bueno, obviamente ahorita vamos a ir platicando más sobre estos y vamos a desglosarlos. Y el obsequio para quienes desean participar, bueno, para el ganador o ganadora, es un ejemplar de cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana. Es el difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello. Pero también, bueno, queremos comentarles nuevamente que está abierta la línea por si tienen alguna duda o quieren comentar algo sobre el tema. Y el teléfono es, o los teléfonos son 817-5115 y 817-5117 para quienes deseen participar. Y bueno, platicábamos también en la introducción de esta parte del aspecto emocional, que es importante porque obviamente desencadena muchos padecimientos a futuro, ¿no? El no tener una condición puede desarrollar estas situaciones. La Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión, o mejor conocida como CIE-10, señala algunos trastornos relacionados con el adulto mayor, como demencia en la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular y demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar, bueno, entre otras. En este sentido, doctor, bueno, me gustaría platicar sobre esta información de la condición emocional y, bueno, también cómo repercute o puede repercutir en un estado general de salud, ¿no? Sí, claro, mira, los cambios emocionales o psicológicos que sufren las personas adultas mayores se deben a muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, de las principales es la falta de aceptación personal de los cambios físicos e integrarlos como una nueva forma de convivir con ellos. Esto influye mucho en el estado de ánimo de nuestros pacientes. La vida afectiva del adulto mayor se caracteriza por un aumento en las pérdidas. Estas son pérdidas autonomía, es decir, valerse por sí mismos, hacerse lo que quiere. Esto también ocasiona que haya ambivalencia entre el deseo de ser autosuficiente y la necesidad de autoayuda, ¿no? También hay pérdidas importantes con respecto a su trabajo, ese tema importante de la jubilación. Y aparte, otro tema es la muerte del cónyuge o de las personas queridas de esas personas. Los cambios en el desarrollo cognitivo y emocional a lo largo de toda la vida expresan la diversidad del carácter individual de estos pacientes. Otro aspecto importante, aparte de la belleza que ya les comenté, es la representación de la muerte como evento próximo. Esta no debe tenerse, bueno, esta debe aceptarse como algo normal del desarrollo humano y no estar presos de este miedo terrible de solo estar pensando en lo poco que nos queda de vida. Y más bien, cada día hay que pensar en el futuro que podemos aprovechar para tener una mejor calidad de vida. Otro aspecto importante en las emociones de estos pacientes es la soledad, pero esta va a depender mucho de la red de apoyo social que cada persona contenga, ya sea amigos, familiares o las actividades que estas personas puedan realizar día con día. Estas dos premisas que mencioné anteriormente, tanto la muerte como el sentimiento de soledad, reflejan dos de las principales preocupaciones que aquejan al anciano en su diario vivir, las cuales se unen otros conflictos, como son los conflictos intergeneracionales, que son importantes, la jubilación, como ya les mencioné, problemas de salud y el empleo del tiempo libre. La jubilación constituye un tema súper importante, ya que muchas personas, hombres y mujeres, llegan a esta edad establecida como jubilación, aún sintiéndose plenos, se encuentran en forma, están con unas mentes lúcidas, y a pesar de ello, que ellos se aprecian bien a sí mismos, la sociedad les dice que por medio de la jubilación ya llega como que a su fin laboral. Cuando las personas están preparadas para decir un adiós a su vida laboral activa y dar la bienvenida a las como que nuevas situaciones, la afectación es menor y se encuentra su nuevo espacio en el hogar, en la comunidad, y conserva su autonomía y su autoestima. La vejez hay que aceptarla y disfrutarla, como cualquier otra etapa del desarrollo humano. No se trata de negar la llegada de la ancianidad y pretender seguir funcionando con esquemas que resultaron útiles en etapas anteriores, ni tampoco de esperarla como una tragedia ante la cual ya no se puede hacer nada. Se exige desarrollar la capacidad de reelaborar los conceptos de belleza, reajustar el ritmo de las actividades y reemplazar ciertas actividades por otras que puedan ser igualmente placenteras y fuente de emociones positivas. Como se sabe que esas personas han vivido mucho, existe la posibilidad de haber sufrido y vivenciado situaciones desagradables que provocan ira, rabia y desesperación. Pero esto no es un justificante para estos estados de ánimos negativos. Hay que ser capaces de ajustarse a las condiciones de la edad, hacer uso de la calma para que los problemas no se conviertan en crisis y responder de manera afectiva a las múltiples demandas que aún la vida requiere. Si el anciano es consciente de que aún le queda camino por recorrer, resultará más fácil elaborar proyectos que impriman sentido a su vida. La capacidad de establecerse metas no debe disminuir con la edad. El optimismo es una capacidad emocional de importancia crucial en esta edad. Y bueno, si vemos en resumen todo esto que les acabo de mencionar, por ejemplo, volvemos con la depresión. La depresión es un síndrome geriátrico que va a desencadenar otros problemas como sedentarismo. Si el paciente no se mueve, viene la inmovilidad. Si no se mueve, viene el problema de úlceras. Si esto continúa, vienen las infecciones. Si eso continúa, viene lo que es la dependencia y, bueno, una muerte, ¿no? Exacto, si van, se van desarrollando otros padecimientos. Y esto, uh-huh, en general depende de en qué condiciones llegues tú a la edad adulta mayor. Hay dos vertientes muy importantes. Hay quienes se preparan para llegar a la adulta, a la edad adulta mayor. ¿De qué manera? Son trabajadores, tienen asegurada una pensión, cuentan con un esquema de vida activo, cuentan con tal vez una casa propia, y hay, digamos que este aspecto tienen solucionado de alguna manera el transcurrir de los últimos años que quedan de vida, que digamos no son pocos. Actualmente llegar a los 60 años y de acuerdo a la perspectiva de vida que hoy tenemos, por lo menos te quedan 15 o 20 años más, por lo menos. Pero tenemos por el otro lado a las personas adultas mayores que dependían del esposo o de la esposa, las personas adultas mayores que no tienen un hogar propio, que no tienen una casa propia, que no tienen un modus de vida solucionado por él mismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera van a enfrentar cada una de estas dos personas la vida que les queda? Pues es muy diferente, ¿sí? En el primer plano tenemos a las personas que hoy día se dedican a disfrutar de su pensión, que han aprendido a disfrutar de la soledad, porque la soledad también se disfruta, ¿sí? Que han aprendido a no depender de nadie, que han aprendido incluso que el día de ellos tienen ya solucionado el día que yo no quiero estar solo, tengo una casa de día ya por ahí vista y ahí voy a ir a transcurrir días o meses, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado tenemos a las personas que no tienen aún en la edad adulta mayor solucionado su perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque siempre dependieron de terceros, o porque siempre dejaron todo para mañana, o porque la edad adulta mayor estaba muy lejana y de pronto les cayó. Entonces, estas personas son las que muy, muy fácilmente son predispuestas siempre a una depresión, por supuesto, porque es lo más recurrente en la edad adulta mayor. Son las personas más propensas a enfermarse, a padecimientos psicosomáticos, a buscar alternativas no adecuadas para esa edad. Entonces, son diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista que los llevan a consecuencias totalmente diferentes de una terminación de vida óptima, porque en eso tenemos que ir pensando. ¿Sí? Estamos, digamos, en la última etapa de la vida, sí, ¿qué tenemos seguro? Que algún día me voy a morir. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a morir? Pues de mí depende. Sí. ¿En qué condiciones quiero morirme? ¿Si en las mejores o en las peores? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros desde hoy va decidiendo cómo va a ser nuestro final. ¿Sí? Entonces, hay mucho que tratar sobre este tema, hay mucho que educar a la población sobre este tema. Y sobre todo sobre temas tabús, porque no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de cuando seamos viejos. Pues algún día vamos a, esperemos llegar ahí, ¿sí? Esperemos llegar ahí. ¿Cómo queremos llegar? De la mejor manera, ¿sí? Sí, y además, bueno, siempre lo comentaba ahorita el doctor esta parte de la etapa de la jubilación, ¿no? Se percibe como que, bueno, ya no voy a estar activo, a lo mejor entro en un estado de depresión, obviamente por este entorno, pero también se puede ver como una oportunidad, ¿no? A lo mejor todo el tiempo quise viajar a tal lugar. Exacto. Es el momento de hacerlo, sí. ¿No? Y también, pues, como bien lo decía ahorita la doctora, ¿no? Nosotros decidimos cómo vamos a envejecer. Y también parte de esto es crear estas redes de apoyo. Porque hay veces que muchas personas no tienen, bueno, a lo mejor con quién estar tan cercanos, y si no tienes a lo mejor esto, pues entras en un estado de depresión. Sí. Entonces, si tú tienes redes de apoyo que has ido pues cosechando, ¿no?, durante todo este tiempo, obviamente cuando tú seas una persona adulta mayor, bueno, vas a tener con quién a lo mejor irte de viaje, o que tengas alguna opción para hacer a futuro, en el corto o largo Déjame decirte que eso implica mucho disposición del adulto mayor. ¿Por qué? Porque condiciones hay, ¿sí? Actividades hay. Yo te puedo plantear, por ejemplo, el esquema de la Quinta de las Rosas es fantástico. Difícilmente alguien de los que está ahí se conocía anteriormente. Todos llegaron ahí porque se jubilaron, porque son adultos mayores, porque quieren seguir teniendo una vida activa. Ya me jubilé, ya mis hijos están grandes, mis nietos se casaron, o sea, mil cosas, y yo tengo una vida, tengo que seguir con mi vida. ¿Qué haces ahí? Juegas cachibol, tejes, platicas, lees libros, juegas ajedrez, bailas, dominó, talleres, infinidad de actividades que como adulto mayor puedes hacer. Y no solo en ese aspecto, un adulto mayor tiene mucho, mucho que dar. Entonces, yo te planteo mi esquema, por ejemplo. Yo no me veo a lo mejor jubilada algún día, sí. Pero ¿qué yo sí quisiera, por ejemplo, al ser adulta mayor? Irme a leerle un libro a un niño, a una escuela X, ¿sí? Irme a dar un servicio social, caminar, ver parques, etcétera. No pensemos siempre, ¿por qué? Porque la mayoría de los adultos mayores se detienen por el aspecto económico. ¿Cómo viajo si no tengo dinero? No viajes, sal a caminar, disfruta, tienes un parque, tienes mil cosas en el pueblo que vivas, hay cosas que hacer. No solo en Jalapa, en el pueblo que vivas, Veracruz es bellísimo. Entonces, donde tú estés, siempre habrá algo productivo que hacer por ti y por los demás. Si, yo considero que mientras no se pierda el placer de servir, vas a tener ganas de vivir. Entonces, exactamente, eso es importante, doctora. Sí. Placer. El placer de servir, de hacer algo, vas a tener todas las ganas del mundo de vivir y hacerlo bien. Exacto. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar, pero bueno, les recordamos que está la línea abierta por si tienen algún comentario o duda sobre el tema que estamos abordando. Y la trivia del día es, mencionen tres de los tipos de violencia, que ya mencionamos algunos hace un momentito. Ahorita vamos a desarrollarlos, a desglosarlos como tal. Y obviamente 8-17-51-17 y 8-17-51-15. La línea está abierta, vamos a una pausa y regresamos. Love. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy estamos platicando sobre el aspecto de la condición emocional y la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. Le recordamos, la línea está abierta para algún comentario o alguna duda sobre el tema, 817-5117 y 817-5115. Y la pregunta que tenemos, si nos mencionan tres de los tipos de violencia que puede padecer el adulto mayor. Y el obsequio del día es un ejemplar de el libro El difunto Matías Pascal, de Luigi Pirandello, cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y bueno, platicábamos al inicio de la entrevista del programa, que la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, en un artículo sobre esta violencia del adulto mayor, comenta que en México el problema es una preocupación social creciente, pues afecta entre el 8.1 y el 18.6% de la población de 60 años y más, así como a una de cada tres personas con alguna discapacidad. Como vemos, bueno, la población adulta mayor es vulnerable a situaciones como la discriminación y la violencia intrafamiliar. En este sentido, me gustaría, bueno, que definamos qué es la violencia intrafamiliar en el adulto mayor y cómo se puede detectar, que esto es muy, muy importante. Pues sí, mira, si empezamos del panorama internacional, estamos obligados a mencionar la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos rige, por supuesto, donde nos menciona que el maltrato, la Organización Mundial de la Salud no habla de violencia, habla de maltrato. Uh-huh. Lo menciona como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Hay que checar siempre esto. Si nos vamos al panorama nacional, dentro del panorama nacional esto está enmarcado en la norma oficial mexicana 190, cuya definición, y donde sí se menciona ya, en la norma oficial mexicana ya no es como maltrato, sino como violencia. Aquí, de igual manera, es acto u omisión único repetido cometido por un miembro de la familia en relación de poder, en función del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u otros integrantes de la familia, sin importar el espacio físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, sexual o el abandono. Entonces, al tener estos dos panoramas, nos damos cuenta de que definitivamente donde se da la mayor cantidad de los índices de maltrato, en el entorno familiar. En el entorno familiar, en el entorno vivencial, se puede llamar, porque generalmente los mayores índices están dados dentro de la familia, dentro de el entorno de vivienda, es decir, con los vecinos, con los más allegados, son los que están detectados ya como agresores del adulto mayor actualmente. Sin embargo, bueno, hay que mencionar también que el detectar que hay violencia dentro de la familia puede ser relativamente fácil. El que los adultos mayores lo acepten es lo difícil, ¿sí? Entonces, hay cuestionarios, hay estrategias encaminadas específicamente a la detección del maltrato del adulto mayor en las familias, o el maltrato del adulto mayor en general. Hay una encuesta específica que está dentro de nuestras páginas de encuesta de INAPAM, y que están encaminadas específicamente, son preguntas claves para el adulto mayor encuestado, donde se detectan los rasgos claves de una persona maltratada. Aquí la cuestión es que es un tema algo difícil de abordar para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque si él, estamos hablando de adultos mayores que generalmente son vulnerables por el hecho de vivir con su familia, de depender de su familia, de no ser autónomos en muchos aspectos, y que por lo tanto difícilmente van a aceptar en primera instancia que están siendo violentados. Es ahí donde nosotros nos encontramos con la mayor cantidad de dificultades. ¿Por qué? Porque yo no puedo accionar en una instancia familiar cuando no he tenido una denuncia previa. Entonces, aquí la cuestión es hacerle saber al adulto mayor que no están solos, que hay instancias que nos ocupamos de escucharlos, de atenderlos, de orientarlos, de guiarlos en este tipo de situaciones. No con esto queremos decir que tienen que abandonar a su familia, sino todo lo contrario, sino nosotros manejamos estrategias de consenso, estrategias de sensibilización, que nos van a dar como resultado el hecho de que la familia acepte y valore al adulto mayor que tiene en casa. Porque cada uno de los adultos mayores son un cofre del tesoro ahí. Que no lo sepamos abrir adecuadamente es algo diferente. Pero sí es una de nuestras dificultades actualmente, que aun cuando sabemos que sí existe violencia, nuestros índices y nuestras estadísticas nunca van a ser fidedignas, porque no tenemos el hecho de tener una denuncia de por medio. Exacto. ¿Nos puede ahorita platicar, doctora, cuáles son estos tipos un poquito más detallado? Claro y, que sí. Y también, bueno, platicar en este manual sobre prevención del adulto mayor hacia las personas adultos mayores, precisamente del INAPAM, viene esta parte, o como no, esta especie de TEDS, que permite hacer una evaluación, pues para saber si se está padeciendo esta violencia, ¿no? También aclaro que en este manual viene en estos 5 tipos de explotación que puede padecer un adulto mayor, pero también viene una que es estructural, que es importante, ¿no? Totalmente. Parte de esta percepción que tenemos a veces hacia el adulto mayor y que se puede reflejar en este tipo de violencia que puede padecer, ¿no? Así es. En definitiva, mira, tenemos las comunes y las que todos conocemos. El maltrato físico, por supuesto, el maltrato psicológico, que es el más frecuente. El maltrato psicológico, que es el más frecuente. Tenemos, por supuesto, también el maltrato sexual, por desgracia. Algo que muchas veces no aceptamos que pueda ser maltrato, pero sin embargo lo es, la omisión, ¿sí? El tener ahí a un adulto mayor abandonado y demás, pero yo no le hago nada. No, pues no le haces nada. Eso es, ¿no? Literalmente, no le haces nada. Entonces, estamos bajo un panorama difícil, porque para empezar tenemos que mostrarles cuáles son las acciones que causan violencia, ¿sí? Entonces, el maltrato financiero es algo que estamos viviendo muy cotidianamente. Lo menciono por el hecho de que, por ejemplo, tenemos el día de hoy en el programa Más 65 del gobierno federal, que es la pensión para adultos mayores que se otorga a los mayores de 65 años, muchos de ellos van acompañados por el hijo, por el sobrino, por el nieto, y no porque el nieto sea buena onda y diga, yo te acompaño, abuelito, porque no te vayas a caer. Lo acompañan porque terminando de cobrar su pensión, ya el abuelo llega a casa sin la pensión. Entonces, este es un tipo de maltrato muy recurrente, muy frecuente, y que por desgracia el abuelo lo acepta, porque para él es como su cuota de estoy en tu casa, ¿sí? Cuando no debería ser así en absoluto. Cuando por todo lo contrario debería ser, abuelo, me educaste, me cuidaste, me enseñaste a hablar, me enseñaste a comer, me enseñaste a andar, pues hoy mi forma de retribuirte es darte cariño, darte alimentación, tenerte en mi casa, cuidarte, bañarte y demás, ¿no? Entonces, sí tenemos estos tipos de violencia muy marcados. Los gritos, por ejemplo, hablando del maltrato físico, el hecho de empezar por un grito, al rato va a ser un manotazo y al rato va a ser un golpe. Entonces, son definitivamente situaciones que debemos manejar, alertar a los adultos mayores y nosotros mismos como personas adultas jóvenes aprender a detectarlos en nosotros mismos, porque nadie está exento de incurrir un día de estos en alguna de estas violencias por el hecho de no conocerlas. Entonces sí es de suma importancia que nosotros conozcamos que existe la violencia en los adultos mayores, que afortunadamente Veracruz digamos que está por debajo de la media nacional. ¿Por qué? ¿Qué nos salva? que tenemos muchas comunidades indígenas. Y en las comunidades indígenas aún prevalece el respeto supremo a los adultos mayores. Entonces, eso es lo que nos ayuda actualmente a salirnos un poquito de la media nacional, pero sin embargo tenemos ciudades como Veracruz, Jalapa, Puerto de Coatzacoalcos, Orizaba, Papantla, que son las 5 ciudades con mayor índice de población adulta mayor, donde también se dan los mayores índices de maltrato. ¿Por qué? Porque son las ciudades donde el adulto joven sale a trabajar, los adolescentes y los niños salen a la escuela y el adulto mayor se queda en casa todo el día, sin nada que hacer. A lo mejor con mucho que hacer, pero sin la oportunidad de que lo haga, uh-huh. ¿Sí? Muchas veces encerrado. Entonces, esta es una condición de que sí, no le hago nada. Exactamente. Es la omisión. Sí, ahí está. Exacto, es una sí. Es un abandono. De maltrato, de violencia. Por supuesto. Estamos, bueno, más o menos ya sobre el tiempo, por decirlo de una forma. Me gustaría ahorita platicar sobre estas opciones que ofrece tanto el SAISUP para la comunidad universitaria, pero me parece que no solamente es Universidad Veracruzana, sino también está abierta al público en general. Y ahorita, bueno, también vamos a platicar con la doctora en este sentido para saber a dónde pueden acudir los adultos mayores si tienen alguna duda o si perciben que están padeciendo esta situación. Y sobre este evento que tienen programado para el día de mañana, precisamente en la Quinta de las Rosas. Así es. Sí, bueno, en el SAISUP tenemos la consulta geriátrica integral de lunes a viernes de 8 a 2. Y aparte hay un grupo educativo de salud para el adulto mayor. No solamente es para las personas que trabajan en la UV, sino también para el público en general. Y aquí se llevan así como que a cabo como que múltiples temas. Por ejemplo, el día de hoy, de 10 a 12, se va a llevar a cabo el tema de manejo de las emociones, los requerimientos calóricos y la polifarmacia y el uso razonado de los medicamentos en las personas mayores. Todos los jueves, bueno, un jueves de cada mes, se lleva a cabo estas pláticas y son bastante interesantes. Pregunta, bueno, ¿para el público en general tiene algún costo? No, nada. ¿En dónde están ubicados? Están para estos... en el aula de la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, que está a un costado del SAISU. Uh-huh. Pueden entrar sobre Ernesto Ortiz Medina o Calle Córdoba, me parece, ¿no? Entonces, a partir de las 10 de la mañana, y bueno, ¿dónde pueden también...? La próxima fecha es el 20 de abril. Y ese día se va a llevar lo que es la anorexia y el entorno social y familiar del adulto mayor. Casi cada 20 más o menos de 20, mes, podemos decir. El próximo es el 15 de mayo y el que le sigue es el 15 de junio. Okay. Y a dónde, bueno, en todo caso, esta información ya la mencionamos ahorita, pero futuro, ¿dónde pueden accesar esta información? ¿A dónde pueden solicitarla? ¿Vía telefónica? Sí, vía telefónica, porque como es para personal UV, ese tema está es en la página del UV como tal. Pero si van y preguntan con el personal, por ejemplo, de la recepción, uh-huh. Bueno, ahí se les puede dar esa información, ¿no? Okay. De fechas y horas. Exactamente. Sí es importante para quienes deseen participar. Bueno, ahorita ya el día de hoy están desde las 10 de la mañana. Sí, exactamente, desde las 10 de la mañana. Y la siguiente es el 20. Es el 20 de abril. Ok, entonces para ir más o menos que vayan previniendo estas actividades, y bueno, comentábamos hace un ratito que el día de mañana hay una actividad, ahorita hay unas llamaditas que vamos a mencionar. Sí, por supuesto, mira, el día de mañana tenemos una actividad en coordinación con DIF estatal, ahí en la Quinta de las Rosas, donde INAPAM implementará un módulo de atención integral al adulto mayor, justamente donde se van a realizar encuestas de este tipo, con la finalidad de detectar violencia intrafamiliar. Y además también se va a aplicar el test para detección de padecimientos mentales, en específico Alzheimer. Uh-huh. Entonces está abierto a público en general. Ojalá puedan acompañarnos, de verdad, obviamente todo es gratuito. Exacto. Es con la intención de prevenir y actuar a tiempo en cada una de estas acciones. Y no quiero dejar de mencionar que en INAPAM están abiertas las puertas, no solo para los adultos mayores, sino para quienes quieran prepararse para la llegada del adulto mayor o para nosotros mismos como cuidadores de adultos mayores. Tenemos cursos específicos para cuidadores de adultos mayores, capacitación en específico en esta rama. Y además tenemos 186 módulos en todo el estado donde se les da atención a cada uno de los adultos mayores en los municipios. No solo somos un instituto que afilia, somos un instituto preocupado y ocupado en la salud integral del adulto mayor, y estamos pues para servirles. ¿En dónde está el INAPAM ubicado para qué? INAPAM, la delegación INAPAM está en la Quinta de las Rosas, en la parte posterior de la Quinta de las Rosas. Ahí estamos, gracias al DIF estatal, estamos por ahí ubicados. El teléfono de contacto es 820-2035-47. Es mi teléfono directo y ahí estamos para servirles. Ok. Bueno, sí, ahorita comentaba la doctora precisamente de este, que se van a aplicar algunos tests, bueno, el día de mañana para así cuestiones es de salud mental. Sí, pero estos, estamos viendo la posibilidad, son ese en específico en coordinación con el Centro de Salud Gastón Melo, que es personal de ahí, del área, del módulo de psicología, quienes nos van a apoyar con la implementación de este módulo el día de mañana. Y veremos la posibilidad de que esto sea ya de manera permanente, es decir, no que esté el módulo permanente en INAPAM, sino que nosotros podamos vincular a las personas que así lo deseen para la generación de este tipo de test, para la aplicación, mejor dicho, de este tipo de test a quien así lo desee. Y bueno, recordarles que tenemos el apoyo jurídico, la orientación jurídica dentro de la delegación INAPAM y con diversos bufetes en la ciudad y dentro del estado, que no están solos los adultos mayores, que estamos para servirles, para orientarlos, para guiarlos en todo este proceso, sobre todo en la detección de las violencias, que es algo que no debería existir y que, sin embargo, tenemos grandes índices en el estado. Pero bueno, estamos en el proceso de disminuirlos y sobre todo de generar una edad adulta saludable, una perspectiva de adultos mayores saludables, activos y preparados para la última etapa de la vida. Recordamos entonces el número directo con la doctora Vera Brizuela es el 820-3547 del INAPAM. Para quien tenga dudas sobre esta parte jurídica, a dónde pueden acudir, queremos agradecer rápidamente tres llamadas que tenemos el día de hoy. Es una de la señora Silvia Mora, que bueno, comenta sobre la importancia de este tema y que bueno, hay que tener esta vigilancia, porque como ya lo platicábamos en la entrevista, pues muchas veces es parte de los hijos, la familia misma la genera. También la maestra Silvia, que tiene 80 años, dice que es muy feliz y que ella tomó un curso sobre vencimiento exitoso y que eso a ella le ha favorecido. Envejecimiento exitoso. No se entiende muy bien aquí. Ese es el curso en específico. Envejecimiento exitoso es, habla justamente del aceptar la soledad, del aceptarte a ti mismo, de amar tus arrugas, de conocer tu cuerpo, aceptarlo como es y prepararte para lo que viene. Y bueno, también tenemos otra llamada. Voy a omitir el nombre por... también por esta parte del anonimato. Por supuesto. Y comenta, bueno, esta situación que hay sobre la jubilación, ¿no? Muchas personas no lo quieren hacer, pero no lo pueden por la situación de las pensiones. Así y es. Todo eso. Y bueno, se sienten también un tanto amenazados. Temerosos. Por entonces, el hecho de también, saber bueno, si les van a pagar igual a tiempo, incluso ¿no? pueden acudir si tienen alguna duda sobre esto. Claro. Como ya comentó la doctora, es asesoría gratuita. Es INAPAM 820-3547 y el SAISUB está ubicado en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba. Ahí pueden solicitar información sobre estos grupos de apoyo y actividades que se hacen de manera mensual. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que nos asustan de animal ni policía. Y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.